En la actualidad muchos de ustedes ya están preparados mentalmente para los contactos extraterrestres, inclusive los científicos ya están aceptando la posibilidad y existencia de universos interdimensionales, y están dispuestos a tener contacto físico y canalizado entre la existencia extraterrestre y ellos. Por esta razón nos estamos acercando a ustedes con nuestra forma verdadera Aya Pliana, así nos comenzarán a conocer y a saber, que somos hermanos de origen y creación. Nosotros fuimos, somos y seremos los encargados de ayudarlos a evolucionar, les daremos el conocimiento universal y la tecnología para realizarlo. A partir del 2014 ustedes comenzarán a tener contactos telepáticos con nosotros. Las canalizaciones se convertirán en científicas, filosóficas, psicológicas y espirituales, esta última la harán con nuestros hermanos los eremitas. Nosotros los ayaplianos Elohim les daremos, la ciencia y tecnología cósmica. Los eremitas ayaplianos de la ciudad interna, filosofía y psicología universal. Los voluntarios ayaplianos de las naves, la espiritualidad del ser uno. Como ven es un trabajo en conjunto, para que ustedes puedan encaminarse hacia la libertad y trascender a realidades más elevadas. 134. La ciencia y tecnología que ustedes nos darán será a través de los gobiernos. Comenzaremos a dar nuestro conocimiento a los humanos que hayan elevado su frecuencia y vibración espiritualmente. Antes no podríamos hacerlo, la ambición y codicia llevaría a la ciencia y tecnología hacia el poder y el dominio. En el principio de los tiempos será a través de los científicos que han despertado la conciencia y que se encuentren aptos, mentalmente para recibir el conocimiento cósmico. El contacto con ustedes comenzará pronto, porque ustedes deben conocernos, y así dejarán de tener temor de nosotros. Estaremos en los próximos 200 comunicados telepáticamente, hasta que el electromagnetismo del planeta llegue a una frecuencia determinada, solo así podremos presentarnos y tener un contacto holográfico palpable. Así y todo, lo podremos realizar solamente con algunos de ustedes, los que se encuentren más elevados energéticamente, psicológicamente y científicamente. Por esta razón calculamos que el verdadero contacto físico se realizará después del año 2800. Todo proceso demora y toma su tiempo, sobre todo en la densidad en que ustedes se encuentran. Para el universo 7000 años de alineamiento cósmico no es nada, para ustedes es una eternidad, sobre todo significa, más vidas y encarnaciones. Pero tengan la seguridad que el proceso ya se activó y se dirige hacia adelante, esto es un hecho sin la menor duda posible. 135. La ciudad nave porque está encerrada en una cúpula.